la mia grande tela. Mimi Kalfami Angola, ya sumia kal esclavo. Mimi Kalfami Africa, ya sumia kal libertad. Naciones Unidas en América, mi falla indiferencia. Naciones Unidas en América, mi falla indiferencia. Mi Angola, yeah, yeah, yeah. Mi Angola, mi Angola, yeah, yeah, yeah, yeah. Nasala yo soy.